Entonces, quería preguntarle qué es un chigualo, de dónde viene, por qué se da en este caso, en esta ceremonia que se dio como reconstrucción simbólica, lo veo yo, en este caso que se realizó igual con la profe Anita, creo que era, sí. No, Rosita, perdón, la profe Rosa, Rosita también sí. está, así con ella también ya he podido conversar un poquito, entonces, ¿qué me puede contar usted al respecto? Sea, chigualo es una ceremonia que realizamos en las comunidades. Nosotros que fuimos arrancados hace mucho tiempo desde esa madre patria nuestra que es África, que no podemos invisibilizarla o olvidarla, nuestro color lo delata y nuestro sentimiento que llevamos por dentro de pertenecer, aunque estemos lejos, somos esa África de la diáspora y eso se evidencia en nuestras prácticas culturales. En el caso del chigualo, el chigualo es una ceremonia que se hace a los niños cuando fallecen, en este caso fueron niños a los cuales les quitaron la vida, según la tradición de nuestro pueblo, según la cosmovisión de nuestro pueblo. Consideramos que los niños no están involucrados en pecados, así que por cualesquiera que sea la razón que mueran, ellos son unos ángeles. Y de hecho, cuando muere un niño, la comunidad se congrega y dice: voy a ir a acompañar al angelito. Decimos: eso ya es un hecho. Voy a ir a tocar en un angelito, voy a un chigualo, voy a un angelito. Entonces, y lo que tratamos de manifestar en en esa ceremonia es decirle a la madre: tu niño va al cielo, es un angelito, y estamos para acompañarte toda la noche y tocar para ayudarte o sea, para ayudarte en el sentido de entender esto de la muerte y en el sentido de la despedida del niño que no esté solo. Yo también podía leer un poquito, igual preguntando, no solo es música, también es danza, también es como un baile, entonces, ¿qué me puede contar al respecto de esto? Se necesita también ciertos recursos, hay objetos que pues son necesarios para este ritual o no necesariamente. O sea, para este ritual necesariamente es entender el contexto de lo que estás haciendo. Lo otro es los instrumentos necesarios para aquello. Hay algunos tipos de baile, como te puedes dar cuenta. Hay un baile demostrativo en el sentido de una obra artística, pero hay un tipo de baile religioso en el sentido que acompaña a lo que se va haciendo. Pero no es un baile de alegría, sino que es un baile que acompaña a la música y un baile se lo podría llamar religioso, ¿sí? Porque todos los movimientos que hacen van acompañados, sí, pero de esa magia musical y del entorno que se está desarrollando en ese momento. Porque igual pude leer que hacia allá en el 2024, pues cuando ocurrió este caso, que bueno, sí fue como muy de conmoción para todo el país, bastantes grupos culturales pues se organizaron para hacer estos chigualos y llevaban incluso rosas, pancartas, incluso en Guayaquil ya mismo se va a hacer el año, creo, de este caso, que pues bueno, tristemente se sigue alargando, no hay como ya qué va a pasar, no se sabe, yo me mantengo, voy al, siempre actualizando el caso, yo también en mi proyecto. Entonces, yo intentando hacer como esta también, sumarme a estos grupos culturales, a estas reconstrucciones simbólicas que se están haciendo, me permito preguntarle si yo podría realizar un baile de esta ceremonia. ¿Qué necesito? ¿Cómo puedo ser parte de un ritual, de un chigual? Eso te explicaba, no hay un baile en el sentido de un espectáculo, es como Claro. la obra del alabao. Para nosotros es muy sagrado. Es un espectáculo si cantar un andarele, sí. Es un espectáculo cantar un caramba. Es un espectáculo cantar un agua larga, tocarla y cantarla y bailarla. Pero no es un espectáculo cantar un alabado, ¿sí? Eso es algo más ceremonial que va dirigido Primero, demuestra el respeto hacia los difuntos en el caso de los alabados. En el caso de los chigualos, no tiene un, tradicionalmente, sí, según como el pueblo lo concibe, no tiene un baile demostrativo como un espectáculo. Tiene, hay un baile que yo no lo llamaría tanto baile, sino que es un movimiento que va acompañando a los instrumentos y va acompañando a ese dolor convertido en movimiento y convertido en música, que la gente puede confundirse. Dice, oye, pero están tocando, se ha muerto un niño y están tocando. Sí. Uh-huh. Y también eso, si me desprendo un poquito, obedece a la originalidad de ese continente donde vivimos, de donde venimos. Uh-huh. Si te das cuenta que en África, si crece el río, hay música. Si se casan, hay música. Si la niña pasa de niña a adolescente, hay música. Entonces, por venir de ese continente africano, y más de, de esa parte del continente central, más para el sur, más para el África negra, específicamente del Congo, de los pueblos Mandinga, Carabalí, Yoruba, Ewe, que en mi caso mi apellido es Ewe. ¿Sí? Entonces, tenemos esto de exteriorizar los acontecimientos por medio de la música y los movimientos. Entonces, volviendo a tu pregunta, no es un baile específicamente lo que se hace en un chigualo, ¿sí? Como un baile, como un espectáculo. Más bien es un movimiento que acompaña a la música y acompaña a la ceremonia ritual de la desaparición física de un niño. Entonces, eso hay que tenerlo claro, porque si no, nosotros desde el mundo mestizo podemos entender algunas cosas, pero podemos hacerlo y de hecho nadie va a decirte nada, pero es no tengo el permiso o no pido el permiso a mis ancestros y a la comunidad para hacerlo. No quiero decir con esto de que la música no sea universal en el caso de la música, pero hay algunas actividades que pueden formar parte de un concierto, pero hay actividades que por respeto a la comunidad, diría que tal vez hay que como que respetar esa posibilidad de hacerlo, pero no sé si me entendiste, sí, lo que sí, dije. Sí. O sea, yo también tengo mucho miedo en este caso, hablando ya más personalmente respecto a lo que va a ser mi producto artístico de titulación, el performance, porque, bueno, conversándolo igual con otros artistas que hacen performance, me decían, ¿no? E igual con otra persona que es cercana a mí, que también es afrodescendiente y fue parte del caso, que estuvo allí en Guayaquil y me contaba que se hicieron incluso altares ahí en la canchita de fútbol donde pues, se llevaron a los niños, me decía, ¿tú por qué quieres hablar de esto? Tú no eres como afrodescendiente, no perteneces tanto a esta cultura, no eres cercano al caso también. Y digo, o sea, sí me da miedo en este caso. O sea, a mí me conmociona como ciudadano de este país de ver la violencia estatal que se está dando. Entonces digo, la verdadera, me daba miedo. Me dicen, es como que si tú eres mujer, o sea, si no eres mujer no puedes hablar de casos de mujeres. Y digo, no creo que es por ahí. Yo más bien pensaba y digo, ¿por qué más gente no se está sumando a hablar de esto? ¿Por qué más artistas no están tocando este tema? ¿Por qué no estamos haciendo más cosas? Entonces, tengo miedo en verdad de poder de alguna forma faltar el respeto en este caso, porque una cosa es revictimizar también a quienes ya son víctimas, en este caso indirectas, que también es la familia, que son estos niños. Y yo pienso mucho, ahorita también sigo pensando mucho en qué voy a usar, qué voy a hacer, porque si no quisiera como de alguna forma apropiarme de una ceremonia que tal vez si yo soy muy, muy lejano, pero eso decía yo como artista, ¿qué voy a hacer yo también para sumarme, para ser parte de todo esto que de alguna manera a mí me enfurece, que es un caso que incluso, como le digo, se está alargando, se quiere desestimar, creo yo, porque incluso el juez que estaba a cargo ahora está de vacaciones, y es como que, chuta, o sea, ¿cuándo vamos a tener una resolución de este caso? Que sí es una violación, digo yo, a los derechos humanos. No sé, es muy triste lo que pasó. Entonces, con eso también, no sé si me puede decir algo, como darme una luz, una guía de decir, puedes hacerlo, pero ten cuidado. O habla con tal persona que te pueda decir, esto puedes hacer, esto está permitido, esto no. O sea, para mí también es bastante como esta nueva actividad que hago acá como docente. Sin querer tú te conviertes en embajador de tu cultura. Y sin querer tú te conviertes en que puedes dar, o sea, guiar a la gente para hacer una determinada actividad que tenga que ver con la cultura de tu pueblo. Sí. Yo diría que primero, la ceremonia de un chihuahua, siéndote honesto y respetuoso con la sabiduría que me pasaron mis mayores, es bien sagrado para nosotros. Esto de la desaparición física de un niño y lo que se toca en la noche. Y cuando la gente va a un chihuahua, no va pensando de que no va por un espectáculo, va por el contexto de lo que es la ceremonia, por acompañar a la comunidad, por acompañar a la madre. No se convierte, no es exactamente un procedimiento político. Es un acontecimiento natural de la comunidad. Entonces, cuando ya estamos acá en la capital, lógicamente tenemos que tratar de hacer presión de una forma política. Pero, repito, el chihuahua en la comunidad no es un acontecimiento político. Es un acontecimiento que obedece a la comunidad, que obedece a apoyar a la madre, que obedece a que no estoy allí para que alguien me tome fotos, para que alguien haga esto o lo otro. ¿Sí? Entendiéndolo desde ese punto de vista. Lo otro es que sí nosotros tenemos que hacer presencia, ¿sí? Y hay mucha gente que, por ejemplo, ha escrito bastante del pueblo negro y tiene un sentir de negro, aunque no lo sea, ¿sí? También es cierto eso, ¿sí? En el caso del chihuahua y en el caso de tu tesis, considero que se puede hacer, pero hay que ser muy cuidadoso en el sentido de no caer también en eso como el folclorismo, o no caer en eso de que voy a hacer esto porque el mundo mestizo no conoce, y el mundo mestizo todo lo que hagas es nuevo, y llamativo, y todo bien, y aplauso, ¿sí? Hay que como te estoy hablando desde la profundidad de mi ser, como negro que soy, como de la comunidad que soy, porque en mi caso yo sí soy del monte, yo sí soy del río, yo sí soy conchero, yo sí soy tagüero, yo sí he estado en ese entorno. Entonces, como que la carrera tomó a alguien del monte y lo colocó acá a trabajar. Pero recuerda, no estoy diciendo no lo hagas, no puedes hacerlo. Puedes hacerlo, pero hay que ser muy cuidadoso. Yo creo que como que no entra, o sea, hacerlo de una forma ceremonial y no entrar en el baile, porque el baile exactamente no es un baile lo que se hace en un chihuahua. Lo que se hace es un movimiento del cuerpo para acompañar a los instrumentos. Por ejemplo, cuando muere un niño, la madre dice, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, mamita, uy, ¿quién me va a traer el agua? Ahora, ¿quién me va a hacer mandado? Si cachas que es un baile, no es un baile específicamente de alegre de que estoy bailando, ¿no? Es un movimiento que acompaña a la ceremonia. Uy, dicen así las mayores. Uy, uy, uy, uy, uy, se me sale el corazón, se me sale el corazón, mamita, mamita. Pero es un movimiento de dolor. Sí. Ajá. Ok. Bueno, también tengo ahorita, iba a irme a casa Ochón también, a recibir más de todo, un poquito, tú también. Bueno, esas eran mis grandes dudas. Le agradezco mucho también por el tiempo. No le robo más. Con eso también creo que ya tengo más formas de llegar, más formas de tratar este tema, que también para mí es una gran responsabilidad, creo. Los artistas tenemos mucha responsabilidad cuando queremos hablar desde nuestro sentir, nuestro contexto, desde algo que también es lejano, pero que también puede ser un dolor propio. y como usted dice, de acompañar más que de representar o llevarlo a una tarima, hacer un espectáculo. De momento puede estar tranquilo, creo que no lo quiero llevar así. Yo quería hacer algo más de ruptura, más de llegar a un lugar y solo hacer mi acción performática a los transeúntes que estén ahí, solo de llegar a sus memorias y decir, no se olviden, esto sigue en marcha y nada, intentar llegar desde recursos también como es la música y un chihuahua que creo que es muy representativo. Yo intentaré, y si es que pues se da, y puede ser parte, porque creo que igual tengo que traerlo a la U de alguna forma, porque no me van a dejar solo hacerlo afuera. Entonces, claro. Ajá, si es que pues ya lo traigo, le invitaré con todo gusto, y pues si me permite citarlo igual en este trabajo, qué gratitud, la verdad. Eso, profe. Ok. Puedes... Nosotros... O sea, somos ciudadanos de la tierra. Nosotros somos ciudadanos de la tierra, somos ciudadanos del mundo. Nosotros somos seres humanos y eso ya nos une. Ciudadanos de la tierra, seres humanos. Y estamos en esta única nave espacial, como se dice en Telesur. Sí, no tenemos otra. Esta es común para todos. Sí, deberíamos hablar en un solo lenguaje, no en el sentido de la lengua, sino en un solo lenguaje en el sentido del respeto. En un solo lenguaje en el sentido de ser empático con los otros, ¿sí? Entonces, el hecho de pertenecer a este mismo planeta, a esta misma nave espacial, el hecho de ser seres humanos, que somos blancos, negros, mestizos, indios, estamos dentro de ese cuadro de seres humanos. Eso ya nos hace como que podemos hacer cosas juntos, que podemos trabajar juntos, aunque no hayamos tenido toda la misma historia, ¿sí? Pero el hecho de ser humano sí te da un ser humano sí te da un chance de posibilidad de trabajar este tipo de ceremonias con el debido respeto, ¿sí? Con el debido respeto. Y es importante decir, con el permiso de nuestros ancestros, con el permiso de nuestros ancestros, cuando tú vayas a trabajar esta obra, es importante ponerlos a ellos como el primero, ¿no? Con el permiso de nuestros ancestros. Voy a realizar este determinado trabajo con el respeto a nuestros, con el respeto, yo que sé, Antón, Alonso Ilesca, Benco Biojo, que fueron los primeros que llegaron acá, que la historia poco habla de ellos, los primeros emancipadores de esclavitud, ni siquiera Bolívar, ni nada del mundo mestizo que nos muestran, es Yanga en México, fue el primer emancipador de esclavitud. Okay. ¿Sí? Okay. Entonces, eso es como importante. Y como te digo, siempre el respeto y como que no meter como a tan profundo, porque de pronto puede significar un poquito de irrespeto. Exacto. Ok. Listo. Entonces, muchísimas gracias. Me agradezco mucho por el